En Radiocracia, el disenso. La columna del portal que hace periodismo de investigación por amor a la patria. Muy bien, y para construir comunicación comunitaria en el espacio del disenso estamos en contacto con Mariana Escalada. Buenos días, Mariana. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muy bien. Y con, bueno, con necesidad de extender una vez más nuestra mirada, nuestro conocimiento al acceder a información que sale del disenso, extender nuestra mirada, digo, sobre el signo de nuestros tiempos. ¿Qué vamos a decir? Represión, a la salida de una manifestación el viernes, una manifestación impresionante que cruzó el país, también el papel de la ministra de Seguridad Nacional en el piquete y un país que parece haber cambiado demasiado en este tiempo que lleva la administración de Macri haciendo del Ejecutivo lo que hace. ¿Cuál es la mirada y qué es lo que se ha desprendido de estas últimas partes de la realidad, Mariana, a través de las investigaciones del disenso? Mira, durante el fin de semana tuvimos varias noticias. Respecto específicamente a lo que es la marcha, nosotros tenemos otra visión, o sea, creemos que realmente hubo muchísima gente infiltrada y que todo esto se hizo después de que la marcha se terminó. Claro, tenemos claro. Fotos del Cabildo a las 8:15, donde el Cabildo no está pintado. El Cabildo es completamente blanco. Y vos fíjate que ahora la Reta se va a poner al gobierno como querellante dentro de la causa. Entonces lo que nosotros estamos pensando es que bueno que aparezcan entonces las cámaras de seguridad, porque se va a poder ver quiénes pintaron realmente el Cabildo. Porque realmente, viste que pasaron, por ejemplo, 6 millones para pintar nuevamente, ¿no? El Cabildo para rearmarlo, digamos. Y nosotros desde el disenso lo que descubrimos es que en el mes de marzo, la empresa Innovaciones Ecológicas pintó el Cabildo con una pintura anti-graffiti. La pintura anti-graffiti, que sale cada tacho 2.000 pesos, es una pintura que te permite, cuando vos pintás y te hacen un graffiti arriba, le pasas la hidrolavadora y el graffiti sale. ¿Sí? Así funciona. El Cabildo estaba pintado con esa pintura. ¿Sí? Entonces, salió la Reta a decir que se iban a necesitar 6 millones de los contribuyentes para repintar el Cabildo y bueno, por todos los destrozos realizados, ¿no? Y nosotros descubrimos que en realidad se le pasó una hidrolavadora y 2 tachos de pintura que no fueron más de 4.000 pesos. Pero como si eso fuese poco, tiene la Reta un grupo de trabajo que está formado por gente que hace horas extras, que trabajan en las subsecretarías del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que son todos militantes del PRO, que están en un concurso que se llama Desafío Anti-Graffiti. Entonces, ellos van, remueven graffiti de la pared, pintan y la Reta les paga con vouchers de cerveza. Entonces nos preguntamos, ¿quién se queda con los 6 millones? Estas personas que colaboran en las brigadas antigrafiti, además, son empleados de las distintas subsecretarías del gobierno. Claro. Exactamente, forman parte de lo que se llama el desafío antigrafiti. Ellos le dicen subse a la subsecretaría, tienen un concurso abierto y, bueno, cuando termina el mes, la subse que más paredes pintó, que más grafiti sacó, le regalan cerveza. Y los que no ganaron se llevan merchandising del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que son unos vasitos con el logo del gobierno de la ciudad. Entonces, llama la atención esto de los 6 millones. Y durante la mañana de hoy, por ejemplo, ya hay un testigo que dice que vio a la policía de la Reta quemando los tachos de basura nuevos, por ejemplo. Después acercaron fotos de gente que sacó a las 8:15, 8:30, fotos del Cabildo donde todavía no estaba pintado. Ahí está. Y ya la marcha se había desconcentrado. Entonces van apareciendo todas estas cosas. Y Giorgi, por ejemplo, ahora citó a todos los policías que estuvieron en el operativo. ¿Por qué? Porque absolutamente todos los detenidos fueron detenidos en otro lugar y no coincidían las actas de detención con lo que contaron estas personas que fueron tomadas por la policía de en cualquier lado. Incluso una de las personas sacó un ticket del bolsillo y le mostró que había pagado, que estaba en una pizzería y que era 2 horas después de lo que decía el acta de la policía. Exactamente. Así también vimos cómo la policía se llevaba en su mayoría a personas que portaban una cámara fotográfica. Sí, 7 trabajadoras de prensa, entre los que había periodistas acreditados, fotógrafos, estudiantes de la carrera de periodismo y estudiantes de la carrera de fotoperiodismo. Tenemos una manifestación gremial ya que hay acerca de lo que pasó. Y bueno, también estoy viendo que Horacio Rodríguez Larreta, que la verdad que se mueve con cierta rapidez, ya estuvo hablando hoy en alguna radio porteña, adelantándose también un poco a la situación que todos podemos ver en las imágenes que se difundieron de los desmanes y la represión, porque no es un informe sobre la movilización. La movilización es otra cosa, como dijiste al principio, si bien se podía ver a través de fotografías que el cabildo, cuando la manifestación había terminado y se estaba desactivando, todavía estaba impecable. El jefe del gobierno porteño esta mañana habla del balance de 6 millones de pesos, lo que cuestan todos los arreglos. La Nación había dicho el sábado a la mañana 2 millones y pico. Lo cierto es que el cabildo está pintado con una pintura anti-grafitis y con solo pasarle la hidrolavadora se termina lo que se está enrostrándole tanto en las redes sociales. Sobre todo vemos, Mariana, cómo son atacados mucho los docentes que querían y que pusieron de manifiesto la gravedad de la situación que se vive con la desaparición de Santiago Maldonado en la Argentina, para que los alumnos se enteraran, porque también es cierto que hay mucha gente que todavía no sabe de qué se trata esta desaparición forzada o cuáles son las responsabilidades. Lo cierto es que Rodríguez Larreta se mueve rápido. También dijo esta mañana que una investigación una investigación interna, digamos, de la policía que se lleva a cabo para analizar cuál fue el comportamiento de las fuerzas de seguridad. Como dice, siempre se hace un sumario interno para evaluar la actuación de la policía, pero claro, se neutraliza. Vos fíjate que no van a aparecer las cámaras de seguridad. Claro. Eso es lo primero que tenés que fijarte, porque ya ayer dijeron que no habían filmado las cámaras extraoficialmente. O casualidad, en el medio de una manifestación donde la misma policía llevaba varias cámaras, ahora parece que no filmaron las cámaras. Entonces, eso vamos a ver si aparece o no, ¿no? Y después, cuando están apareciendo ahora los testigos que dicen, preparar, yo vi quién fue el que quemó el tacho de basura, las horas no coinciden. Vos fíjate que en la manifestación se hizo una proyección sobre el cabildo de la cara de Santiago Maldonado. Se ve claramente en todas las fotos, hasta que terminó la manifestación, que el cabildo estaba blanco. Claro. Entonces, no, eso no ocurrió durante la manifestación. Sí, ahí Rodríguez Larreta es donde se muestra ávido por adelantarse a las cuestiones, y él mismo reconoce que fue un pequeño grupo el que llevó adelante los desmanes y que la gran mayoría de la gente se había manifestado pacíficamente. Mariana, otro costado del mismo caso de la desaparición forzada de Santiago Maldonado es el comportamiento del gobierno nacional y más específicamente de la responsable del Ministerio de Seguridad. ¿Qué pasó con Patricia Bullrich la semana pasada? Patricia Bullrich está metiendo la pata una tras otra, ¿no? Ahora, el último papelón de ella, la semana pasada veníamos de que gastó un montón de recursos en encontrar a una persona que supuestamente había amenazado a Esteban Bullrich al teléfono. Se conoció qué fue lo que le dijo esta persona al teléfono. Le mandó un mensaje de texto que decía: ¿qué querés vos con mi novia? ¿Qué te pasa que no me contestás? ¿Me tenés miedo? Bueno, eso fue denunciado como una amenaza de hacer millones del erario público para llegar a un chico de 18 años que estaba celoso y pensaba que le estaba escribiendo un mensaje a un supuesto amante de su novia. Después de esto, lo que siguió fue que publicó en las redes el nombre de una paciente psiquiátrica, que fue la persona que supuestamente amenazó a la hija de Mauricio Macri, a Antonia, la de Chilita. Y bueno, cuando la fueron a detener a la casa, se dieron cuenta que estaba internada en una clínica psiquiátrica, ¿no? Ella dio todos los datos, eso viola la Ley Nacional de Salud Mental. Y lo peor es que encima, después de que dio los datos, resultó ser la prima hermana del vocero del presidente Macri. Nada más y nada menos. Entonces generó también un problema interno dentro de Cambiemos todo esto. Bueno, pero la ministra no tiene ningún miramiento, digamos, a la hora de festejar los grandes golpes que da el Ministerio de Seguridad. No es la primera vez que lo hace. Vos fíjate que ya con Polonga había pasado esto y directamente salió el DNI sin tapar la cara y sin tapar los datos personales. Y esto hace que caiga después la causa. Porque vos no podés dar los datos de alguien que se supone, se presume que realizó algo, pero no está aprobado. Tal cual. Entonces no es la primera vez que le ocurre a la ministra, esta es la segunda. O sea, es un prejuzgamiento. En este caso, aparte, la Ley Nacional de Salud Mental es muy específica. Vos no podés brindar los datos de un paciente psiquiátrico. También está el caso, Mariana, donde la ministra de Seguridad en su informe al Senado nombró al que hasta ese momento Exacto. era el testigo protegido, el amigo de Santiago Maldonado. Hace dos semanas. Después de eso ya vinieron muchos papelones. Está fuerte. El testigo protegido, sí. Había un testigo reservado y ella fue y dio todos los datos. Pero no solamente dio el nombre y el apellido, dio la dirección, que no era necesario. Tampoco era necesario el apellido, podría haberlo nombrado nomás. Tal cual. No podía contenerse. Tal cual. O podía haber dicho, hay un testigo protegido, que este es un amigo, que bueno, etc. En realidad, si vos escuchás lo que dijo, no aporta absolutamente nada. Tal cual. O sea, quiso demostrar que tenía acceso al expediente cuando el expediente estaba bajo secreto de sumario. Y en realidad lo que hizo fue poner en riesgo a una persona que había quedado con el juez Otranto en mantenerse como testigo reservado. Ahí está. Y esa es la verdadera peligrosidad de estos hechos, la impericia con la que la ministra se maneja a la hora de manejar justamente información muy sensible. Lo cierto es que por ahí alguno de nuestros oyentes no lo sabía, la amenaza de la que hablabas, que había realizado una mujer la semana pasada a través de las redes sociales, era dirigida hacia la hija del presidente Macri. Lo cierto es que esta mujer está internada desde hace rato por una crisis nerviosa, o mejor dicho, desde la semana pasada, en una clínica que se ocupa de ese tipo de problemas. Es una paciente que tiene problemas psiquiátricos y que está protegida por la Ley Nacional de Salud Mental. De la que no podrían haber dicho la identidad, no tendrían que haber revelado la identidad. Bueno, exacto, o sea, según María, la ley ya puede quedar detenida, lo que no se puede es dar los datos personales, ¿verdad? Tal que cual. La ministra lo hizo a través de su cuenta de Twitter, todos los datos personales, ¿no? Ahí está. Y después, bueno, se descubrió que era la prima hermana del vocero de Macri. Exactamente, ahí está. Otro costado de el nuevo papelón de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Mariana, bueno, hay muchas otras informaciones en el muro, en el portal del Disenso. Estamos, como siempre, recomendándole a nuestros oyentes que cuando se quieran muy enterar. Cortita, no olvidemos la que hizo Morales con Lombardi, con los chicos de la Puna, que es terrible, ¿sí? A los chicos que los alumnos de la Puna, que invitaron a ver Tecnópolis Federal en San Salvador de Jujuy, les mandaron para el traslado un camión frigorífico. Le pidieron a todos los alumnos de la escuela de la Puna, en ese camión cerrado, ¿sí? Sin ventanas, sin nada, los envolvieron con frazadas y los trasladaron adentro del frigorífico hasta Tecnópolis. Lejos de decir que eso fue un error o disculparse, después de la nota, que fue una nota que se movió muchísimo el fin de semana porque generó muchísima indignación por cómo trataron a estos chicos, el gobierno de Morales lo que hizo el sábado a muy última hora, es decir, que fue un error del comisionado por no cumplir con lo pactado para el traslado. Ahí está. Le echamos la culpa a alguien. Avalaron la nota y cuando vos ves el video de lo que fue el viaje ese, es increíble lo que han pasado los chicos ahí, no había luz, estaba todo cerrado, no había ventanas, tenían que abrir la puerta porque se congelaban, es que realmente los trataron como si fuese ganado. La verdad es que siempre uno escucha hablar, además de Jujuy, como una provincia de mucha pobreza y muchas veces la gente se justifica cualquier cosa. En este caso, no es injustificable, justamente. No, es injustificable la escuela que, 128 en Rinconadilla fue eso, la escuela número 128 Leopoldo Lugones en Rinconadillas. Exacto. Ahí está. Los alumnos de esa escuela fueron llevados en un camión frigorífico, uno de esos que se usan para llevar la carne desde el frigorífico. frigorífico a las carnicerías, que seguramente todos hemos visto en algún momento en la calle, en cualquier ciudad en la Argentina. Mariana, te agradecemos este contacto y bueno, vamos a seguir medio apesadumbradamente enterándonos de las investigaciones que lleva adelante el Disenso para tener la claridad meridiana que necesitamos para compartir la realidad de todos los días con nuestras vidas, digamos, tratando de hermanar cosas que por ahí hacen demasiado ruido y nos alteran el ánimo de una manera que hay que tratar de moderar. Gracias por este contacto y volvemos con vos la semana que viene como mínimo. Si querés agregar algo más. Cariño, buena semana para todos. Bárbaro. Buena semana para vos también. Un abrazo a la gente de El Disenso. Con Mariana Escalada estábamos hablando y nos contaba las barbaridades que se manda Gerardo Morales.